me tiene muy enojado. Y entre noticia y noticia, yo diría encabronado. Dicen que arreglan las cosas. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada. Por supuesto, Radio Universidad Veracruzana. Ya estamos en el emparrillado de los halcones este lunes 23 de abril, culminando ya lo que es este mes, muy cerca ya para decirle adiós. Le damos la bienvenida esta tarde a Paulina Blanco, del equipo Halcones Universidad Veracruzana de Tocho. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. También Nadia Hernández. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, gracias. Bien. Bienvenida a esta misión. El coach David Pérez, profesor David Pérez, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Carlos y Jessica, ¿qué tal, amigos? Ayer ganaron y nos va a platicar que ganaron. Sí, viene, hay un ambiente diferente en el estudio, por supuesto. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte, especialmente el fútbol americano? Buenas tardes, tarde calurosa en la capital veracruzana. Calurosa, bochorno, ¿no? Un bochorno, se siente algo en la calle. Coach Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues listos para empezar a hablar del deporte que nos gusta y que nos apasiona y de los halcones de la Universidad de Veracruzana. Hoy con, bueno, pues mucha información. Ya se alista el representativo que va a estar participando en la Universidad Nacional en la modalidad de Tochito, que aquí, bueno, tenemos a dos grandes jugadoras de que estarán representando a la Universidad de Veracruzana. También los resultados de categoría juvenil, que bueno, pues lleva un buen paso, 3 ganados, 1 perdido. El día de ayer ganan en la Ciudad de México como visitantes 22-6 en contra de los Leopardos de Prepa 8. Y bueno, pues también se acerca el Family Blue Day, que es este fin de semana. También será el último juego de juvenil en casa. Y pues las infantiles también ya trabajando a todo vapor, ¿no? Y si no me equivoco, por lo menos un exintegrante del equipo de los Halcones en la final de lo que fue el fútbol americano profesional. De hecho, dos exjugadores, Armando Erazo, ex capitán, 3 veces selección nacional de aquí de los Halcones, y Francisco Sainz, liniero ofensivo, 2 veces seleccionado nacional también, hechos aquí en Halcones, sus 5 años de Liga Mayor y todo. Y bueno, pues ayer se coronan campeones también en esta tercera edición del Tazón México, de esta liga de fútbol americano profesional del país, ¿no? Que bueno, pues también al parecer va a traer cosas nuevas, sobre todo en esta situación que comentaban, que quizá haya una expansión a 10 equipos, que eso, bueno, es bastante interesante, es muy atractivo. Y bueno, estarán también anunciando en próximas fechas las sedes donde estarán estas nuevas franquicias, ¿no? Es muy muy interesante el crecimiento, porque le da una puerta hacia los jóvenes que terminan y culminan su instrucción en el fútbol americano colegial. Carlos y Jessica Bandara, pues tanto Paulina como Nadia se van directamente al campeonato nacional universitario, que está a punto, ya tienen fecha de partida, van a conocer a sus rivales y seguramente nos van a decir que van a ganar también el campeonato nacional. Sí, pues por principio de cuenta, para Paulina y para Nadia, preguntarles cómo está la agenda en este viaje. Pues bueno, hasta ahorita ya nos dijeron cuándo es la fecha de salida, que es el viernes a las 6 a.m., vamos a llegar al hotel y al siguiente día se va a jugar un partido y así sucesivamente hasta el lunes. ¿Tienen ya contra quiénes habrán de jugar o solamente es el calendario? Solamente calendario, pero no sabemos aún nuestros. ¿Y ahora cómo va esa preparación mentalmente? ¿Cómo van fortalecidas? Muy bien, ya se sienten los nervios, la verdad, pero muy contentas, hemos entrenado mucho, acoplándonos porque es un equipo relativamente nuevo. Y pues contentas, ya listas. Yo creo que más que nerviosas, listas. ¿Cuántos integrantes conforman el contingente que se va? Somos 16. ¿16? Sí, más o menos. Sí, somos entre 12 o 15, más o menos. ¿Y la visualización del campeonato cómo está? ¿Qué ven a futuro en este viaje? ¿Regresan con el campeonato o...? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo, claro, siempre va a ser ganar. Y qué mejor si nos llevamos un primer lugar. Conocemos algunas, hemos visto pues por las redes sociales que está Pumas, que está obviamente Potros, que es la sede, y conocemos algunas jugadoras, perdón, que pues hemos compartido el campo con ellas en Halconas, y pues sabemos que no va a ser muy fácil, o sea, no va a ser nada fácil, sabemos que también vienen del norte, entonces pues esperamos mucho de este torneo, y también sabemos que tenemos muy buen nivel para poder llegar hasta la final. Nadia, ¿hay un liderazgo específico en el equipo o es compartido? Pues yo creo que es compartido. Todas sabemos las habilidades que tenemos cada una y bueno, en conjunto hacemos un gran equipo. Yo creo que más se ve la unión de nosotras, que siempre hemos estado compartiendo el campo de Halconas, y ahorita las nuevas niñas que llegaron a reforzar el equipo, yo creo que estamos haciendo un buen conjunto. Se puede decir que hay buena cohesión de equipo para enfrentar este compromiso. Sí, sí, bastante. Ariel. Bueno, y lo importante es que la actitud, o sea, no vamos porque nos mandan, vamos porque tenemos la calidad para poder realizarlo, como ellos están señalando, tanto Nadia como Paulina están externando ese tipo de condiciones. No es la clásica respuesta que da Carlos Illescas o Ariel Ortiz, pues vamos a competir y vamos a establecer lo importante. Lo importante es estar en el torneo, lo importante es ganar. Y creo que es la mística que ustedes están amasando poco a poco, ¿no? Sí, o sea, no estamos confiadas, eso yo creo que nunca, pero sí necesitamos estar seguras de lo que hacemos, y eso se tiene que ver en el campo. Por ejemplo, estamos probando también posiciones nuevas. Jugadas nuevas. Y pues acoplándonos, o sea, la verdad no es fácil acoplarte a nuevas chavas que traen diferente juego o diferente velocidad. Sí. O diferente mentalidad y así, entonces... Pues la verdad es que hemos hecho un gran equipo y esperamos obtener muy buenos resultados. Nadia, escucho que terminando te vas a clases. Sí. Nos hablan un poquito de la cuestión escolar porque estarán pidiendo permiso para el viernes, pero si el objetivo es ganar, el día lunes estarán todavía por allá. Sí, claro, o sea, tenemos ya previsto los justificantes, ya con nuestros respectivos maestros nos apoyan. En mi caso, sí, claro. Todo el apoyo tengo de los... ¿Qué estudias? Odontología. De los doctores que me dan clases y pues nada, todo el apoyo. Prácticamente estaremos aquí de regreso el miércoles o jueves de la semana que entra, si todo va bien, pues ya, les tendremos noticias aquí. Paulina. Bueno, yo estudio ingeniería en alimentos, ya es mi último año, entonces pues ya voy poco a la escuela, ¿no? Ya estoy haciendo, voy 3 días, entonces pues el lunes no tengo clases y solo faltaría, si es que nos va bien, martes y miércoles. Pero igual, o sea, todos los maestros nos apoyan, es algo nuevo. Entonces, bueno, yo le he comentado incluso a mi tutor y me dio, pues digamos que... La bendición y una dieta alimenticia para los partidos. Sí, también. Es muy importante, o sea, porque sí es desgastante jugar partidos y pues estar así constante, ¿no? Pero sí, o sea, los maestros nos apoyaron, mi tutora incluso me dijo que le echara muchas ganas, que sabía que siempre, pues este ha sido mi deporte durante toda mi vida universitaria, entonces, pues sabe lo mucho que me importa esto. Bueno, pues prácticamente estarán regresando por ahí de miércoles o jueves. Sí. Y el lunes estaremos platicando. Claro que sí. Si nos lo permiten. Claro que sí, si nos invitan. Coach, ¿qué falta para tener actitud como ellas? Vamos a... por el trofeo, ¿no? Vamos a ver si adquirimos experiencia. Vamos a hablar, y es algo que ya hemos platicado también en otros programas, ¿no? En otras emisiones. Estamos en procesos distintos. Es decir, ellas tienen jugando al menos 3 o 4 años, juegan 2 temporadas al año, ya tienen un nivel, un entendimiento del juego y sobre todo lo que ellas mismas están diciendo, ¿no? O sea, ellas son la base de este representativo que va a ir a la universidad, entonces, para bien y para mal, pues ya se conocen, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es distinto el proceso cuando, pues, estamos hablando del equipo de novatas que incluso hay ahorita en el equipo, ¿no? Los que están participando en AFEMEX, bueno, pues ellas apenas están aprendiendo el juego, van aprendiendo también mucho de ellas, ¿no? Digamos que si hiciéramos o tratáramos de hacer una analogía, por ejemplo, con un equipo de Liga Mayor, estaríamos hablando de que ellas son las jugadoras de cuarto y quinto año, o sea que ya tienen 3 o 4 años de experiencia con una base, con un mismo grupo. los novatos que llegan, los que son su primer año, pues son los que llegan a aprender, ¿no? Que empiezan a involucrarse, que empiezan a conocer el nivel, la velocidad y todo lo que esto implica. O sea, porque eso es algo bien cierto. Cada vez que tú pasas de una categoría a otra, pues te vas dando cuenta que es diferente, ¿no? O sea, los niños, ahí se van haciendo a lo que nosotros en muchos casos llamamos la selección natural, ¿no? Niños que en infantiles son muy buenos llegan a juvenil y ya no pueden. Hay chavitos que en juvenil son muy buenos, suben a intermedia y ya no pueden. Y lo mismo sucede en intermedia, ¿no? Hay chavos que en intermedia todavía ayudan mucho, que son muy buenos, pero brincan a liga mayor y ya no les da. Por muchas cuestiones, ¿no? Físicas, atléticas, etcétera. Incluso de talla. A veces hay muchos jugadores que se quedan así, o sea, van dejando de poder competir por la cuestión de la talla física, ¿no? Sí, y también de la preparación. Pero en este caso específico, pues es eso. O sea, ellas tienen ya bastante tiempo jugando juntas, están muy bien, pues ya estructuradas, ¿no? Saben cuáles son sus fortalezas como equipo y también cuáles son las debilidades. Y yo aquí precisamente destacaría esta situación. También para que tú tengas un buen resultado, sin duda, algo que será fundamental es que haya un buen grupo, que haya un buen equipo, y es algo de lo que ellas están hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también hay lugares en los que dicen, bueno, pues es que yo no me llevo con todos, y efectivamente, o sea, pues si estás en un grupo de 50, 60 personas, bueno, pues te vas a llevar, en mi caso yo me llevaba, la mayoría de los que convivía yo todo el tiempo, pues eran linieros ofensivos, porque de eso jugaba yo, ¿no? O sea, pues yo los veía todos los días y toda la práctica estaba con ellos. Y estaban pegados. Exactamente, pero bueno, pues también de mis mejores amigos eran defensivos, eran de otras posiciones. Sin embargo, tratábamos de hacer un buen grupo, ¿sí? O tuvimos un buen grupo en el que pues teníamos pues objetivos que fueran que fueran iguales. En este caso, bueno, pues este grupo que están formando ellas, pues todas quieren ir a hacer un buen papel a la universidad. Y más allá de eso, pues la verdad es que tienen con qué. O sea, realmente hay mucho talento en las chavas que están en el equipo, y yo creo que eso es algo que van a tener que explotar. Y también otra cosa que hemos estado mencionando, ¿no? Afortunadamente ellas tienen la experiencia y el roce de no solamente jugar en ligas locales, que eso es lo que muchos jugadores, claro, y lo digo abiertamente, y lo digo como a solo, es. A ¿sí? título personal. A título personal, a sí, solo. También. No es lo mismo que tú estés jugando en una liga local, ¿sí? O regional, cuando nada más pues enfrentas a gente que incluso ya la conoces. No es lo mismo eso a que tengas que jugar en una liga, pues hablemos ya de una cuestión más nacional, que juegues contra equipos de la Ciudad de México, del Estado de México, de otras partes, ¿no? Ellos ya tuvieron también la oportunidad de ir a un nacional, enfrentar a gente de Guadalajara, de Chihuahua, de distintos puntos del país, y entonces eso te da mucha idea y también te ayuda a aprender y también te deja el hecho de que sabes que debes de seguirte preparando, porque pues a lo mejor si eres bueno, pero pues viene una chava que es de Chihuahua, que está más alta que tú, que corre más que tú, que cacha más que tú, entonces ¿qué te queda? Bueno, pues que te tienes que preparar. Si nada más lo haces de manera local, entonces todo el tiempo vas a pensar que tú eres el mejor, y bueno, pues eso dista mucho de la realidad, ¿no? Y a veces malo, por decirlo de alguna manera, es que hay muchas personas que quieren que solamente se queden así, ¿no? Así de, no, pues ¿para qué vas a competir en otro lado? Aquí. No, pues el chiste es competir así, para llegar a estos niveles, ¿no? Y también ahí pues realmente es algo que es hasta envidiable que ellas tengan la oportunidad de ir a una universidad nacional a jugar el deporte que les gusta y que es lo que les apasiona. Y ser pioneras, ¿no? Así es, sobre todo eso, ¿no? Ser pioneras también en esta acción. Coach, profesor David Pérez, 3-1, ¿y eso representa que vamos a estar en postemporada? No, todavía no. Bueno, ¿qué pasó? Quiero abonar que el equipo de las Halconas de Flagball tiene una tradición ganadora desde su génesis. Sí. Y eso lo vemos representado en las chicas que ahora nos representan, que traen arrastrando esta gran inercia del trabajo que ha hecho el coach Astré y el esfuerzo que ellas ponen todos los días. Son unas ganadoras, son campeonas, nos han representado dentro y fuera del país, y la verdad es que somos muy altamente orgullosos de ellas y estamos muy confiados de que van a hacer un gran papel en Toluca. Toluca, que además saben que no nos queda bien. Respecto a lo juvenil, no, lo que hemos pasado con juvenil en muchos momentos es que resulta que con buenos récords, como ahorita que vamos a la mitad de la temporada 3-1, echamos las campanas al vuelo y la verdad es que todavía no acaba. Entonces, hemos estado insistiendo mucho que vamos a celebrar aquí un lunes, pero tenemos que celebrar algo que sea digno de celebrar. Ahorita todavía no, la actitud, el discurso triunfalista ahorita todavía no nos queda porque nos faltan 2 juegos y justamente el juego que perdimos fue contra los Potros, que van invictos en el estado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y fue aquí como local. Y fue aquí como local en la segunda jornada. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Fue un gran resultado para nosotros porque ganamos a la Prepa 8. Pero definitivamente tenemos mucho que corregir todavía para ya entonces sí venir y decirles, lo hicimos. Creo que aquí tanto Nadia como Paulina, tú que estás en la psicología, Carlos, podían ser canalizadas para dar pláticas de motivacionales, ¿no? Eso, no, sí, ¿cómo no? Vaya. Sí, hay un sentir, lo dijo David muy, muy bien, ¿no? La genética triunfadora desde que se forma esa cuestión de equipo, como lo dicen ellas, están muy unidas. Es básico, es fundamental cuando un equipo es una familia, es una sola entidad, que están unidos y tienen, cuando definen la meta, van de gane, ¿sí? Entonces yo creo que aquí en los juveniles van en ese proceso, van bien, y como dices, ¿no? Estaremos hablando de la cuestión triunfalista, pero con argumentos que se vayan dando en la medida en que los resultados sigan cayendo, ¿no? Porque en el juvenil también creo, David, que trabajas aspectos motivacionales y de disciplinas muy marcados. Sí, la verdad es que es una etapa que, bueno, ya vivimos. Aquí las orquestas apenas están. Pero los que ya la pasamos sabemos que es muy complicado, ¿no? Las prioridades de repente van variando de un momento a otro. Los chicos, hay momentos en donde no están concentrados, donde tienen otro tipo de preocupaciones. Y bueno, eso impacta dentro del terreno. Y es justo de los aspectos que tenemos que mejorar. A pesar de que es un buen marcador, 22-6, no debimos recibir puntos. La verdad es que tuvimos muchos castigos, seguimos con desconcentraciones en el conteo, cuando ya acabó la jugada. No somos un equipo malintencionado, en eso yo lo he dicho muchas veces, que no, nunca hemos mandado a lastimar a ningún jugador, ni nos vanagloriamos de eso. Pero en lo que sí hacemos es que queremos un equipo que sea muy intenso, que no dé una bola por perdida. Y eso nos ha hecho de repente estar al límite o al borde. Y cuando tenemos una buena patada de despeje, por ejemplo, acabando la jugada por un mal golpe o por una situación tonta o de desconcentración, pues acabamos regalándole al equipo contrario buena posesión en el campo. Y eso pues se traduce en puntos. Afortunadamente solo fueron 6 y nuestra ofensa metió los que tenía que meter. Anotamos 3 de 6 y un gol de campo, lo cual son muy buenas noticias para nuestro equipo, que nuestra ofensa funcione tan bien. El problema fue que no le dimos mucho la pelota. La defensa se la pasó adentro. La segunda mitad nos la pasamos adentro con la defensa prácticamente todo el tiempo. Pero cuando entró la ofensa, hizo su trabajo y por eso fue el marcador 22-6. ¿Próximo enfrentamiento? Recibimos a los Gamos el domingo a las 12 del día en el Campo de los Sueños. Todos invitados, por allá nos vemos. Domingo Gamos, que es una... Gamos del CUM, porque también hay Gamos AC, que es una organización, la verdad es que de mucha tradición, con quienes hemos tenido buenos encuentros, y pues vamos a ahí sí, una vez que todo resulte favorable, probablemente hablemos de ya tener el playoff seguro, y luego vamos a Cuernavaca el 5 de mayo contra los Gallos de la Salle, y ahí sí ya podríamos asegurar playoff en casa. Mencionabas algo que me hizo un poco de ruido. A estas alturas en la ética del juego, ¿sí te han mandado a golpear a un jugador que tú digas, la jugada fue para lastimármelo? Tú has dicho que tu ética no existe, no lo hay, pero a ti, a tu equipo, sí que digas, esta jugada sí fue malintencionada, bueno, o no lo lastimaron. Pues sería una cuestión de... ¿Subjetiva? Sí, muy subjetiva. Sin embargo, yo sí he escuchado a coaches que de repente en el speech, ¿no? O que en algún momento... Sí me ha tocado ver que a un jugador de nosotros esté lesionado, que lo hayan lastimado, y coaches que lejos de preocuparse por la integridad física de todos dentro del terreno de juego, pues incluso hasta festejan, ¿no? O incluso son situaciones en donde no se ve el deportivismo, Y la verdad es de que nosotros siempre hemos estado en contra de eso. Nunca lo hemos hecho, no es nuestro estilo. Sin embargo, una vez que sale la pelota, antes del silbatazo, a máxima todo y con la mayor intensidad posible. Muy bien. Platíquenos, tanto coach David Pérez como coach Marco Murrieta, ¿cómo vivieron ustedes la situación de la final de este fútbol profesional en el Estadio Azul, que está de Ciudad Universitaria, que está a punto de finalizar, que arrancó precisamente con fútbol americano? Así es, sí. Y que presumiblemente está terminando su historia con fútbol americano también. Bueno, pues a mí me parece algo que, pues sin duda, para el desarrollo del juego y para la promoción y la difusión del deporte, pues es muy, muy bueno, ¿no? Creo que en términos generales, la liga, los que llevan este proyecto han tenido muy buenos aciertos, sobre todo en el hecho de que pues se convierta realmente o que se acerque, porque bueno, yo haría esa acotación, se está acercando a lo que es una liga realmente profesional. Todo no lo es completamente porque no entrenan todos los días, los jugadores tienen otros trabajos, o sea, no se puede hablar que como en otros países, en este caso en Estados Unidos, decir, bueno, pues yo me voy a preparar o voy a preparar exclusivo a mi hijo, a mi sobrino, para que él llegue a jugar a la universidad y después se convierta en profesional y ya de ahí, ¿no?, te quede todo bien. Sin embargo, yo creo que sí es un muy buen intento. Yo lo celebro por esta situación, insisto, porque se difunde y se promociona mucho el deporte. En este caso, el fútbol americano, que es lo que nos interesa o lo que más nos gusta. Pero más allá de eso, pues también fomenta cuestiones como la unión familiar, ¿no? Que es lo más bonito. O sea, veías en el Estadio Azul, pues mucha gente que iba en la familia, que iba a ver a los jugadores, iba la novia, la esposa, etcétera, ¿no? Los papás, los abuelos. Entonces, esa es una parte que siempre tendrá que ser fundamental en esta cuestión del deporte, que no hubo violencia, que no hubo ese tipo de cosas por las que luego se ve manchado precisamente la práctica deportiva. En cuestión del partido, yo creo, y yo ya lo había mencionado desde hace un par de semanas, yo veía que los mexicas eran el equipo que venía más embalado. Y yo creo que también esa situación que tuvieron a inicio de temporada, cuando hubo por ahí algunas situaciones extra fútbol en la que tenían algunas preocupaciones, sobre todo con la cuestión de los seguros médicos y demás, después se arregló el problema después de que no juegan una semana. Y incluso su franquiciatario dijo eso, ¿no? Que estaban más fortalecidos y más unidos que nunca. Y pues lo acaban demostrando. Un equipo que llega muy bien trabajado. Yo creo que llegaron en su punto a la final. Que el staff de coacheo también creo que hizo un muy buen planteamiento, un muy buen scout del juego. Se vio también en la manera en que limitaron a los Raptors. Y sobre todo, bueno, pues yo destacaría dos cosas en la ofensiva. Uno, el trabajo de Quintana, de Ricardo Quintana, el quarterback número 5, que él inició como quarterback sustituto. Él no iba a ser el quarterback titular y empezó a jugar él porque su quarterback titular estaba suspendido por la liga. Pero de ahí el chavo Quintana se quedó, se ganó la titularidad y empezó llevando a su equipo hasta la final y la lideró para ser campeones, ¿no? Y por el otro lado, Villalobos, el número 84, un receptor que él solito despedazó a los mayas en la semifinal y ahorita en la final también se despachó con la cuchara grande, ¿no? Y bueno, pues aunado al buen trabajo defensivo que dejó en cero a Raptors, y yo creo que culminan una muy buena temporada, o sea, la coronan, y esto al menos nos hace pensar con esa noticia de que serán 10 franquicias ahora en distintas plazas de la República, pues que el fútbol americano va a seguir creciendo, más gente lo va a conocer y ojalá mucha más gente se anime a practicarlo y vea pues todas las cosas buenas que te puede dejar como deporte, ¿no? A mí me he confundido con la anotación, después vi un 6, después vi un 0 y ¿qué pasó en esa? Es que esa sí fue, perdón. Y yo creo que ese es uno de los momentos también que cambia el juego totalmente, sí. Porque un back defensivo de los Raptors le intercepta a Quintana, le regresa de touchdown, pero en el regreso hay un castigo, les anulan esa anotación y eso también a fin de cuentas afecta bastante el juego, porque eran los primeros puntos de Raptors y entonces el momentum, que es algo que juega mucho, o sea, la cuestión psicológica, se hubiera cambiado totalmente, ¿no? Y en lugar de ir para arriba y motivarse por eso, pues se fueron hacia abajo y ya no pudieron recuperarse, ¿no? Y dos veracruzanos, dos exalcones, sí, ahí presentes. Estamos ya casi a punto de irnos. Dos detalles de ahí de la liga profesional. Algo muy bueno es que hay un tryout tú ves el roster de los equipos y te das cuenta que son equipos que prácticamente representan todas las instituciones y los equipos grandes del país. Sí. Eso es bueno porque le da la posibilidad a lo que decía, ¿no? De los jugadores que van terminando y que quieren, tienen la posibilidad de seguir jugando y que lo quieren hacer, que hay manera de poder llegar. Y la otra, creo, un buen detalle, ¿no? El escoger al Estadio Azul para hacer el tazón, se me hizo... algo... ¿Hay otro mejor estadio? ¿No hay otro? No, pues, finalmente lo hicieron bien. ¿Pudieron... ganamos en CU nosotros, que también hay dos o tres lugares bonitos en CU para jugar fútbol americano. Y bueno, sí, creo que es un buen gesto, ¿no? Para darle despedida al Azul, al Coloso, ¿no? De la Nochebuena. Que hoy en la mañana decían que estamos en veremos que desaparece o no. Pero, hay un reportaje especial de proceso sobre el Estadio Azul. Está, ¿no? Excelente. Sí, va a estar bastante interesante. Y ahí habla de todas las desgracias y las tragedias que ha pasado de distintos deportes, ¿eh? Sí. Pues estamos llegando al final de esta emisión de El Emparrillo de los Halcones. Muchas gracias a Nadia Hernández por acompañarnos. Nadia, muchas gracias. Éxito en este evento nacional. Paulina, muchas gracias. Gracias. Gracias a mis compañeros, tanto Aldo como Juan Guillermo, que están en respaldo de esta emisión. Coach Marco Murrieta, buenas tardes. Coach David Pérez, muchas gracias. Carlos, nos vamos. Gracias, hasta pronto. Que tenga buena tarde, su servidor Ariel Ortiz le invita el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. ¡Abur! Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.